Muy buenos días. Comenzamos con la sesión ordinaria del pleno del día de hoy. En primer lugar, excusar la presencia de Pedro Viñoli y de Tania Ramón. Y comenzamos con el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 11 de octubre y 7 de noviembre de 2017. Tiene la palabra San Borondón. Tiempo. Santi, vamos con el tiempo. Hoy estamos probando, para los que nos están escuchando, estamos probando para empezar a aplicar el reglamento en enero y estamos un poco viendo el tiempo. Hoy vamos a dar un tiempo de 2 minutos a cada uno de los concejales para sus intervenciones y ya en enero empezaremos a aplicar y a trabajar uno nuevo si no estamos de acuerdo todos los grupos con el actual. ¿Tiene la palabra? Hola, buenos días a todos. Sí. Ya empezó. Hola, buenos días a todos. Nada que decir. ¿Ganemos Lanzarote? Ahora. Claro, pero esto yo creo que es mejor que lo haga Santi. Sí, buenos días a todos y a todas. Después de revisar el acta del pleno ordinario del 11 de octubre de 2017, en la página 142, en uno de los párrafos aparece como el concejal de San Borondón, don Ramiro Muñoz Hernández, cuando debería decir el concejal de Ganemos Lanzarote, don Ramiro Muñoz Hernández. No es la primera vez que se comete este tipo de error, no sé si será algún tipo de insinuación, pero de momento el único parentesco es que los dos partidos estamos en la oposición, por lo que instamos que se haga constar en el acta y subsanar este tipo de errata para su aprobación. Y referente al pleno extraordinario del 7 de noviembre de 2017, nada que señalar. Muy bien, gracias, Ramiro. Zoe. ¿Hablo y ya está? Sí. ¿Vamos? Después de haberlas leído, la única incidencia que encontré es la misma que acaba de señalar Ramiro en la página 142. De resto, no tengo nada más que decir. Muy bien. ¿Coalición? A ver, buenos días, parar, doctor. Parar. Parar. Vale, empezamos. No te va a hacer falta, yo te miro pronto. A mí 2002 no, a mí me tendrás que poner 5. Ah, es verdad, él es. No, pero no para todo es 5. No para todo es 5. No, la pregunta. Sí. Yo creo que no para todos. Es decir, las preguntas tienen el mismo tiempo todos. Sí, no. Ustedes y nosotros. Las intervenciones. O sea, aquí pareciera que ustedes son una cosa y nosotros. No, aquí esto es un reglamento que opera para todos los grupos igual. Entonces, no lo sé. Vamos, como estamos probando. Turno de intervención, las primeras son 5 minutos y las intervenciones en segundo turno 3 minutos, pero no habla, por ejemplo, este tipo de intervención. Yo la, bueno, es un punto. Yo la interpreto y la aplico por intervención. Es verdad. Por el artículo 38. Tiene razón la secretaria. No es ni ruegos ni preguntas, que es el segundo. Entonces, aquí tendríamos que parar y meterle 5 minutos a Coalición Canaria porque tiene grupo propio. ¿Tiene usted la palabra? Exactamente. Bueno, no obstante, no los voy a consumir en este caso, no lo voy a gastar y me he visto el acta así por encima, la hemos leído y salvo el error de transcripción que hubo ahí, pues nada más que decir. Bueno, en el caso de las transcripciones se lo diremos a la persona que lo hace, es decir, yo la verdad no creo, compañero, que haya ninguna mala intención, pero se lo diremos a la funcionaria que bueno, que trate de no cometer esos errores, porque es verdad que con el señor Muñoz ya ha habido varias confusiones, entre ellas el apellido. Bueno, pues entonces, ¿votos a favor? ¿Unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad con las aclaraciones del concejal de Ganemos Lanzarote.